Y mi voz irá contigo. Muy buenas, soy Sonia Navajo y aquí estoy de nuevo. Vuelta de temporada, vuelta a la rutina. Volvemos de vacaciones. ¿Y qué mejor que este podcast donde te voy a dar 10 consejos para esta vuelta a tu rutina? Porque sí, muchas personas, casi un 40%, sufren la sintomatología del novedoso llamado síndrome post-vacacional. Y de eso es de lo que se trata y de lo que vamos a tratar hoy, que es el síndrome post-vacacional, que no es ni más ni menos que una dificultad a la hora de adaptarse a nuestras rutinas y qué sintomatologías trae. Y sobre todo te voy a dar 10 consejos para que este síndrome lo lleves lo mejor posible. No sé si has vuelto ya de vacaciones, no sé si vas a volver, o no sé si ya llevas semanas trabajando o estando en tu hogar. Da igual. Si tienes un trabajo, da las gracias por tener un buen trabajo y que puedas volver a ese trabajo. Pero deciros que el síndrome posvacacional es una serie de sintomatología que no es ni más ni menos que a las personas les cuesta muchísimo adaptarse a esa vuelta a la rutina y que lo podemos tener tanto adultos como, ojo, adolescentes y niños, ¿vale? Nunca se nos olviden de estas pequeñas criaturas. Como digo yo, el ser humano tiene un gran arte para amargarse la vida. Hemos estado vacaciones, disfrutando y espero que no haya sido de esos que te estés quejando de que hay mucha gente, de que qué mal se come en este lugar, que este hotel no está lo suficientemente limpio o esta casa no es como yo la esperaba. Bueno, hay gente que se va de vacaciones para amargarse también la vida. ¿Esto por qué ocurre? Porque nuestro cerebro, os lo he dicho muchas veces, tiende a pensar mucho más en negativo y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de convertir todos esos pensamientos negativos en pensamientos positivos. Cuando hablamos del síndrome posvacacional, mucha gente habla de la depresión posvacacional. Y yo siempre digo, ojo, ojo, tú no has tenido una depresión. Si hubieses tenido una depresión, no hablarías de depresión. Una depresión son palabras mayores. Otra cosa es tener apatía, tener tristeza, sentir melancolía, nostalgia. Pero no hablemos de una cosa tan banal, de una manera tan banal como de la depresión, ¿vale? Esta gente que cuando yo digo lo del arte de amargarse la vida, ¿cuántas personas hay que cada domingo sufren la depresión del domingo? Y que me dicen, es que yo cada domingo por la tarde estoy amargado. Y además se nota en casa, lo pagan con los críos, con los niños, con su mujer. Se queda ahí recluido o recluida viendo la tele, no quiere saber nada del mundo. Pues no me quiero ni imaginar hoy cómo se sienten si tienen que volver mañana a su puesto de trabajo tras unas vacaciones. De verdad, da las gracias por tener un trabajo que te mantiene y si no te gusta es tu responsabilidad quedarte ahí, por tener la capacidad de poder estudiar y como les digo yo a mis hijos, por el colegio hay que pasar sí o sí, si te amargas es tu problema, pásalo cuanto antes y disfruta de cada momento y cada instante. ¿Que no me gustan las matemáticas o que no me gusta ese profesor de lengua? Me tengo que hacer con ello, ¿para qué? Para no amargarme la vida. Precisamente se trata de eso, de no amargarnos la vida. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el síndrome post-vacacional. Efectivamente es una nomenclatura que ha venido en nuestros tiempos últimamente, que antiguamente no se hablaba del síndrome post-vacacional, ni muchísimo menos, y que es un conjunto de síntomas tanto físicos como emocionales que se sufren tras este periodo vacacional, en esa vuelta a la rutina. Lo normal es que dure unos 3 días. Puede llegar a durar hasta 15, 21 días, o sea, 2 o 3 semanas. A partir de ahí, si seguimos con esos síntomas, yo acudiría a un profesional, porque ya no es normal, ¿vale? O sea, cada uno de nosotros, cuando cambiamos de rutina, pero los críos también lo sienten cuando empiezan las vacaciones, tienen un cambio de rutina, un cambio de horarios, un cambio de tal, y entonces hay una serie de, pues hay insomnio, no se come igual, la barriguita se nos suelta, bueno, o todo lo contrario. Entonces, esto es lo normal. Tenemos que adaptarnos, nuestro cuerpo y nuestra mente se adapta a una nueva situación. Pero si esa adaptación no se produce o no se produce en el tiempo estimado, aquí puede haber un problema. Con lo cual, hay que ir a un profesional. O bien un médico si lo que tienes es la barriguita suelta, por ejemplo, o bien a un psicólogo si lo que necesitas es que me quedo sin energía, que tengo mucha apatía y que no encuentro la motivación laboral por ningún lado. Es importante que entendáis que esto no es una enfermedad. Cuando digo es una nueva nomenclatura, es así, o sea, no está recogido ni en el DSM-3, ni en ningún lugar como una enfermedad, ¿vale? Es algo pues novedoso, que se habla desde hace tiempo y que de verdad, insisto en que hablemos del síndrome posvacacional y no de la depresión posvacacional o la ansiedad posvacacional, porque esos son términos mayores, eso sí que es una enfermedad y esto no estamos hablando de una enfermedad. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas que pueden tener este síndrome posvacacional? A nivel físico, dolores musculares, dolor de cabeza, insomnio, cambios en el apetito, o comes mucho o comes muy poco, falta de concentración a la hora de trabajar, falta de toma de decisiones, por donde, como inseguridad, ¿no? ¿Qué hago con esto? No sé muy bien cómo hacerlo. Esa falta de energía también, que es que no me apetece porque duermo mal, etcétera, etcétera. Y luego ya a nivel emocional, pues nos encontramos con la famosa ansiedad. La ansiedad siempre viene después del estrés. ¿Y el estrés qué significa? Que nosotros percibimos que lo que nos está demandando el entorno es superior a lo que nosotros podemos dar a nuestros recursos. Entonces, cuando estamos sometidos a mucho estrés, normalmente terminamos en ansiedad. Sí que es verdad que puede haber un cuadro de ansiedad que no venga directamente progresivo al estrés, ¿vale? Ahí siempre hay que acudir a un profesional. ¿Y por qué tenemos estrés a vuelta a la rutina? Pues porque normalmente nos ponemos muchas cosas. Hay que comprar los libros de los niños, hay que comprar los nuevos uniformes o la nueva ropa del colegio, hay que ir a las reuniones del colegio. Además, en el trabajo tengo una carga de trabajo de todos estos mil que no he visto. Con lo cual, ya os daré las claves, pero poquito a poco. Y si volvemos unos días antes para quitarnos todas estas cosas, mejor. O incluso hacerlo antes de irnos de vacaciones. Y por supuesto también esta famosa, entre comillas, que ya sabéis que no me gusta, la depresión postvacacional, ¿vale? Que esto ya es pues esa falta de concentración, esa falta de motivación hacia el trabajo, esa falta de motivación hacia, tengo que volver a la rutina, hay que limpiar la casa, poner lavadoras. Siento mucha nostalgia, me quiero volver a ir, siento muchísima melancolía. Bueno, pues todos estos síntomas. Insisto que si estos síntomas duran más de 3 semanas, por favor, acude a un profesional. Y bueno, vamos a ver qué consejos os doy yo. Os podría dar muchos más, ¿vale? Pero aquí he determinado 10 consejos para que esta vuelta a la rutina no te genere tanto desequilibrio. ¿Vale? Te puede generar desequilibrio, pero vamos a intentarlo hacer lo mejor posible para que no te genere tanto desequilibrio. Lo primero, no te hables mal. Cuando alguien me viene, es que estoy con una depresión, es que estoy llena de angustia, con una ansiedad continua. Los síntomas no son de depresión ni de ansiedad, pero si tú te dices continuamente, tengo una depresión postvacacional, odio mi trabajo, odio a mi jefe, esto es una mierda, no puedo con ello, voy a hacer cuarto de hora eso que me han dicho que es súper difícil. Dios mío, esto te lo estás tatuando en tu mente, te estás predisponiendo para toda esa negatividad. Todo lo mal que te hables es veneno para tu mente y veneno para tu cuerpo. Ya sabéis que mente y cuerpo van de la mano. Así que, por favor, qué suerte que tengo un trabajo. Qué bien que ya estoy en cuarto de la ESO y ya no me queda prácticamente nada. Vuelvo a la rutina, vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi cobijo, voy a hacer algo por ponerlo un poquito más mono, me voy a comprar una planta, un cuadro, voy a poner las fotos del verano, lo que sea, ¿vale? Insisto, el hablarte mal es veneno para tu cuerpo, veneno para tu mente. Segundo consejo, planifica tu vuelta de una manera equilibrada. ¿Y a esto a qué me refiero? No vuelvas el día de antes. Y sobre todo si tienes críos, no vuelve. Yo veo un montón de familias que hacen esas locuras, ¿no? De volver el día de antes y se ponen a trabajar. Pues mira, cuando a lo mejor yo era joven, sí que lo hacía. Pero efectivamente era joven y luego tenía lo primero no tenía ningún tipo de responsabilidad de críos ni de perros y luego yo podía estar durmiendo lo que me diera gana. Pero intentarlo hacer, pues eso, 2, 3 días antes, no sé, y si tienes más tiempo, pues más tiempo. Pero vamos a ir volviendo a la rutina de una manera escalonada. No podemos estar acostándonos todos los días a las 2 o las 3 de la madrugada y de repente tenernos que levantar a las 7, las 6, las 6 y media, las 8 y que ya no duermo. Entonces ya no duermo por el calor, por la vuelta a nuestro hogar, pero es que además duermo pocas horas. Mal, vamos a ir muy mal. Además de planificar, planifica absolutamente todo. Yo ya os lo adelanté en un vídeo, a mí me encanta en verano ir planificando cómo va a ser mi vuelta a la rutina, ¿vale? ¿Qué actividades extras voy a hacer? El año pasado, por ejemplo, intenté hacer 2 actividades extras, yo, ¿vale? Teatro y flamenco. Me di cuenta que solo podía hacer una. No me daba la vida para todo, porque luego que si un día tienes un médico, que si otro día tienes que ir con el niño al médico a no sé qué, una reunión del colegio, lo que sea. Entonces, era imposible, inviable. O sea, me suponía mucho más estrés. Pues me quedé con una, teatro, que la descubrí. Flamenco, había hecho mucho flamenco de pequeña y me encanta, pero descubrí el teatro y dije, aquí me quedo, ¿vale? Porque me llenaba. Y lo mismo con nuestras criaturas, ¿vale? ¿Cuántas actividades extraescolares van a hacer? O sea, de verdad, tenemos que mantener el equilibrio. El nuestro, si no podemos llevar a nuestras criaturas a cinco actividades de otras, pues no lo llevamos. Lo primero es nuestro, que si nosotros estamos estresados, ese estrés lo vamos a pasar a nuestros hijos. Y lo segundo, toda la organización. De la misma manera os digo, en esta vuelta a la rutina, ir poco a poco. El gimnasio, las actividades, pues no empecéis de golpe con todo. O sea, si tú no has hecho deporte durante todo el verano, no pretendas ir ahora cuatro veces en una semana. Vete poquito a poco, de manera escalonada. Yo siempre os digo, la alimentación es importantísima. No voy a tener tiempo, voy a empezar a pedir, no, hacer pad cooking los domingos como hago yo. Los domingos me preparo muchísima verdura y a partir de ahí voy tirando con cositas a la plancha y ya está. Entonces, intenta por todos los medios buscarte los recursos adecuados para una vuelta equilibrada. Como he dicho antes, vuelve unos días antes de tus vacaciones. Este es mi tercer consejo. Me he repetido, pero no pasa nada. Vuelta a tu rutina unos días antes. No quieras volver, boom, un domingo y empezar el lunes. Es importantísimo el equilibrio en el sueño, la higiene del sueño. Y es importantísimo, aunque estéis de vacaciones, empecéis a meteros en la cama antes. Cuarto consejo, organiza tu agenda a la vuelta a la rutina, comenzando con lo más prioritario. Pues de la misma manera, tendremos una serie, yo apuntaría en un papel, en una agenda, todas las áreas que tenemos pendientes. Tengo que comprar esto, tengo que comprar lo otro, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. En el trabajo, ¿qué es lo más prioritario? O sea, vais a llegar y vais a tener miles de tareas pendientes, miles de mails a contestar. Bueno, pues vamos a ir de lo más prioritario y urgente a lo menos prioritario y urgente. Mucha gente en septiembre dice, bueno, ya que vuelvo, voy a ir al dentista, voy a... Sí, que tenemos 12 meses por delante, ya irás al ginecólogo, ya irás a tal, poquito a poco. Ir intentando hacerlo a poquitos. Y lo de la agenda está muy bien porque si lo tenéis en la mente, en la mente tener las cosas que tenemos que hacer es un auténtico ladrón de energía. No podemos sostener todo en nuestra mente. Sin embargo, si lo escribes, imagínate por la noche te acuerdas de, ay, tengo que hacer esto y se me había olvidado, pues por la mañana en tu agenda lo vuelves a escribir. Y de esa manera no tienes continuamente ese tengo que tanto te puede generar estrés. Quinto consejo, acepta las emociones que te van a llegar a la vuelta de la rutina. A ver, nadie es perfecto, vas a cometer errores, no vas a poder tener todo controlado, van a surgir miles de imprevistos y esto te va a generar estrés, angustia, rabia, frustración. Las emociones son unas olas y nos vienen para precisamente podernos adaptar a ese medio. No pasa nada. Intenta estar con esas emociones, sostenerlas y seguir con tu día a día, porque nadie es perfecto. Sexto consejo, dedícate unos minutos por la mañana para visualizar el día. Este consejo yo os lo doy siempre. Acabamos de ver cómo en las Olimpiadas las deportistas estaban, Simone Biles, una de ellas, ha hablado de la visualización. La visualización es importantísimo. A mí me encanta todas las mañanas levantarme, revisar lo que tengo en la agenda y visualizarme de manera positiva y equilibrada. Imaginaros, tengo en la agenda, pues hoy tenía en la agenda una cliente que no ha podido venir. Entonces estoy aprovechando para grabar este podcast. Pero además por la mañana he dicho, ay, si voy a la compra y luego he dicho, que te vas a desequilibrar. No pretendas hacer todo. Haces tu podcast, pones al día la agenda y ya irás a la compra a mediodía si puedes. Y si no, lo pides online. Tranquila. ¿Vale? En esa visualización, no hace falta más que te levantes 15 o 20 minutos antes. Haces que todo vaya en positivo. Y realmente es como una nueva reorganización de tu agenda en tu mente, para que ya vayas con una predisposición positiva. De hecho, esta visualización, si vais a trabajar y volvéis del trabajo en transporte público o en coche, siempre os aconsejo que también la hagáis por la tarde, de tal manera que os visualicéis en esas últimas horas en el hogar, con vuestra pareja, solos, con vuestro perro, con vuestra mascota o con vuestros hijos, también de manera positiva. Que no muchas veces llegamos ahí como muy cansados, ya quemados, estresados y contestamos mal continuamente. Séptimo consejo, del todo a la nada. No, busca tiempos para ti. O sea, no has podido estar, en la playa, en la montaña, dedicándote tiempo para ti, estando con tu familia, estando con tus amigos, estando, pues eso, de ocio. Y de repente, ¡boom!, lo único que hacemos es meternos en la obligación del tengo que, debo hacer, y de esa manera nos quitamos toda esa capacidad de disfrute. Porque el siguiente, precisamente, consejo es, dedica tiempo al ocio. O sea, estamos siempre en el deber. Yo siempre os lo digo, estamos en el deber. Y tenemos que dar mucho espacio, el día tiene 24 horas, y tenemos que dar espacio para el dormir, para el trabajar, que es la obligación y el deber, y para el disfrute. Y se nos olvida, estamos en una cultura occidental de la tarea, del deber, que parece que si estamos descansando, pues si no hacemos nada, estamos vagueando. Es importantísimo para mantener el equilibrio del sistema nervioso, nadear, que es no hacer nada. El noveno consejo, no te olvides del deporte. O sea, mucha gente se ha olvidado del deporte en vacaciones. Y yo creo que es importantísimo que sigamos haciendo algo. Pero cuando volvamos, ni quieras, igual otra vez, del nada al todo, no lo hagas. Pero intenta volver a motivarte y a tener una actividad deportiva, aunque sea andar, en tu vida, porque ese es el mayor antidepresivo. Cada vez está más demostrado. El mejor antidepresivo es deporte y alimentación. Y el deporte nos va a dar esa serotonina, esa dopamina que tanto necesitamos, ¿vale? Entonces, la adrenalina, por favor, no os olvidéis del deporte. Vételo integrando en tu día a día. Y por último, el décimo, y creo que el más sabio de los consejos, y sobre todo también después de haber visto lo que nuestras deportistas nos han enseñado, o deportistas, masculinos y femeninos, tal cual te lo leo. Cuando se entiende que la salud mental es prioritaria, el tiempo para dedicarte a ti aparece. ¿Y esto por qué lo digo? Porque mucha gente se deja para el final, ¿vale? Ahora no es el momento, no tengo dinero, no puedo parar, y la vida a veces nos para, y nos para de una manera muy brusca. Y hemos estado todo este verano hablando de Simone Weil y todo lo que le ocurrió. Cuando le ocurrió no se habló tanto. Ahora que estamos viendo cómo ella ha sido capaz de salir de donde estaba, creemos y nos hemos dado cuenta de que una persona puede estar muy hundida, pero es capaz de remontar. También hablé este verano de Amaia Montero, cuando volvió a salir a un escenario. Así que, ahora que empezamos en septiembre, creo que es un buen momento para que te dediques tiempo. A lo mejor no tienes los recursos para hacer una terapia semanal, pero la puedes hacer mensual. A lo mejor no tienes recursos ni siquiera para eso. Ten tiempo para escuchar los podcasts de Aquila Navajo o de cualquier otro de mis colegas. De leer, de nutrirte y, sobre todo, de priorizarte. Recuerda que tú eres lo más importante en esta vida. Si tú fallas, por mucho que tú quieras abarcar en tu trabajo, con tu familia, con tus hijos, con tus mascotas, tú no estás, no llegas. Así que tú eres lo más importante de esta vida. Como dice mi amigo Joan Corbalán, no es egoísmo, es amoísmo. Quiérete a ti mismo. Bueno, y volvemos a la rutina. Yo estoy encantada de volver a la rutina. Ha sido un verano al principio muy intenso, con muchas idas y venidas de mis hijos y de gente, y los últimos días han sido de relax, de descanso total, y ahora a la vuelta a rutina, deseando de estar con todos vosotros y de poderos ayudar. Gracias por ser y estar. Un beso grande.